Vamos a pasar de ser importadores netos de energía a ser exportadores, porque a esa planta de energía solar se le va a sumar una línea de alta tensión que va a vincular a la península de Baja California con la red nacional de transmisión.